Se encontraban, la gorda la desafiaba y la flaca le gritaba, pues yo no soy pa' Pelé, pero no me da la gana que me quite esa calito, eso sí te garantizo y te voy a decir por qué. Dime qué tienes tú que no tenga yo, que le puedes dar tú que yo no le dé. Dime qué tienes tú que no tenga yo, que le puedes dar tú que yo no le dé. Estaba la flaquita abajo y la gorda arriba gritando, quítenme esta sanguijuela. Yo llegué y las aparté y la flaquita furiosa llegó y le dijo a la gorda, te lo repito otra vez. Dime qué tienes tú que no tenga yo, que le puedes dar tú que yo no le dé. Dime qué tienes tú que no tenga yo, que le puedes dar tú que yo no le dé. Que le puedes dar tú que yo no le dé. Que le puedes dar tú que yo no le dé. Que le puedes dar tú que yo no le dé. Que le puedes dar tú que yo no le dé. Que le pueda, porque yo no le dé.